que encima nos compra con caramelo y nos trae jamón. Nos trae jamoncito. Yo me lo encontré, creo que fue aquella misma tarde, en el Mercadona. Y digo, es que no se puede ser peor un rey mago que tú y yo. La verdad es que yo me alegramos, y yo creo que todo el mundo se alegra mucho. Unanimidad. ¿A que sí? Yo creo que nadie le puede poner un pero a Faustino, porque es que Faustino es nuestro rey ubriqueño. Nuestro aunque rey. Sea vizcaíno, pero es nuestro rey ubriqueño. Y la verdad es que feliz, yo feliz. Yo me creía que me iban a elegir a mí. Broma, ¿eh? Y pero cuando me enteré que era Faustino, digo, es que mejor persona que él y mejor... una persona mejor que pueda llevar el título que él, nadie. Y yo me alegro un montón. Fran y Pepe. Sí, yo me lo encontré por la... yo me lo encontré recién nombrado. En caliente. En caliente. Entonces, pasando por la Reina Sofía, ya iba tirando caramelos. Porque, claro, se tendrá que poner una tira de caramelos. La última vez que hablé con él, no sé cuántos kilos de caramelos tenía ya. Y ahora ya yo no sé qué hacer con tanto caramelo, pero bueno. Él era la buen mozo. Y la verdad es que muy contento, me alegro mucho por él, principalmente, porque siempre la ha hecho por vocación y ahora pues le toca por... devoción. No, por devoción y ahora por obligación. Por obligación. Ahora le toca por obligación. Ahora... ante la devoción y la obligación. Y lo más importante para él, que siempre va a tener lo otro, que estoy seguro que continuará con eso el resto de... Bueno, pero ya no se puede presentar dentro de 2 años. No. Es que bueno, eso, porque eso era para este año. Es que no, pero esto es para el año que viene. Yo estoy hablando de su labor como rey vizcaíno de siempre. Sí, como, sí, es así. Ten en cuenta que Faustina está haciendo una cabalgata paralela y además con mucho éxito. Con mucho éxito, que tenía mucho seguimiento, y entonces, pues esa labor, cuando todo esto pase, pues yo supongo que la seguirá teniendo. Ahora lo que no sé con el kilo de caramelos que tiene, bueno, porque es que los tiene, porque la última vez que yo lo vi era por el verano, una conversación, no que lo vi, sino que tuvimos una conversación y me dijo los tropecientos kilos de caramelos que ya tenía, imagínate tú. Eran casi 300 kilos o algo así, lo que lo dijimos la semana pasada. ¿Me puede...? Entonces, allí tiró... 300 allí... kilos son mucho caramelo, pero en el momento que serían a tirar, y eso... desaparecen rápido, ¿eh? Pero, escucha, yo no sé cómo se las apaña, pero lleva más caramelo que los Reyes Magos, ¿eh? Siempre. Bueno, se las apaña poniendo el de su dinero del bolsillo y del bote que le dejan en el bar. Que dice Pepe que son pocos caramelos. No, son bastante caramelos, pero que se acaban. De todas maneras, yo siempre he cogido más de él que de los Reyes Magos. Es verdad, no sé por qué. Pero que vamos, que yo le puedo dar una idea a Faustino. Yo salgo de reina vizcaína este año y le reparto los caramelos. Yo tengo que ser rey como sea. Bueno, no se ha planteado. Bueno, Faustino, que además lo queremos mucho porque es fiel oyente de este patio. Bueno, le podemos plantear eso, ¿no? Faustino tiene sustituta para rey vizcaíno de este año, no, del año que viene, ¿no? No, el año que viene ya lo tenemos. El año que viene ya están elegidos para el año que viene. Para el año que viene, que es 2023, claro, ¿no? Claro, ya para eso ahí tenemos rey. El rey vizcaíno es rey del año que viene, no de este año. Voy a contar ahora una anécdota, porque la semana pasada, que fue cuando trajo Faustino los caramelos, el jamón y los picos. Bueno, los picos y los jamones, me parece que... se lo ha llevado. Si no le hacemos una fotocopia, no lo vemos, ¿eh? Desaparecieron rápido, ¿eh? Yo creo que deben estar comidos ya. Si no están comidos, están verdes con el agua que ha caído. Y los chocolatitos también. Pero mira, todo el que ha llegado aquí a la radio en esta semana... ¡Ay, mira, caramelo! ¡Ay, mira, caramelo! ¡Qué bueno! Pero es que estaban buenísimos. Los rellenitos ya se los dije yo. Pues claro, decía yo que cuando vino a traerlo, los caramelos, que fue poco antes de empezar el cafelito el miércoles... del miércoles pasado, no, del anterior. Que fue un día antes del nombramiento de Isabel. Yo no sabía nada. A mí tampoco me gusta saber nada hasta el momento, porque luego puedes meter la pata en antena. Pero siempre, es verdad que siempre ha habido, llevábamos unos años con ese rumor de que Faustino sí, Faustino no. Y yo le dije, Faustino, tú sabes algo, que mañana se dice quién es, tú sabes algo. Y la cara que me puso, me dijo, yo no sé nada. Y nada más que con la cara que me dio, digo, esto es para creérselo. No, porque es tan buen hombre y está que le salió una cara tan inocente que digo, es verdad que no, y es verdad que no sabía nada. No supo nada hasta el jueves por la mañana. Sí, eso sí lo sé. Bueno, Faustino Paradas, que es Melchor. Inma Jiménez, va a ser Gaspar. Y Javier Arenas Ramírez va a ser Baltasar. Lorena López Rico va a ser el cartero real en el sorteo de esta mañana. Y me ha llamado la atención que han comentado en el espacio que había como 600 y pico, más de 600 solicitudes, pero 100 de ellas, en torno a 100 de ellas, eran duplicadas. O sea, gente que se ha inscrito con su nombre, con distintos DNI y distintos teléfonos, para tener más posibilidades, gente a la que se ha detectado que ha hecho eso, y de esas 600 y pico solicitudes, pues se ha verificado que eran 500 y pico las correctas. Los tramposos. Pero esas se anulan, ¿no? Sí, claro. Se han quedado 500 y pico. Menos más que una plaza para reír y no una vivienda de VPO. Porque si no... ¡Qué barbaridad! Es que ahí voy. Bueno, sí... Hacen eso, roban las luces LED de la patacabra de la rotonda del ABP, se llevan las flores, lo típico. De los pillos nos comen, como diría un famoso tertuliano de este cafelito, que en paz descanse. Pues sí, así lo decía, los pillos nos comen. Y es que esto es el pan nuestro de cada día. Bueno, ¿total? Yo, hombre, entre pillos anda el juego, ¿no? Sí. Pero gracias a Dios se detecta y no pasa nada. Pero vamos, yo el año que viene lo voy a intentar. Va a probar, ¿no? Voy a probar. Bueno, y también hay pillo, que esto ya lo vi ayer en redes sociales, no solo en Ubrique, los hay en todos lados. Y es algo que en Ubrique no se ha hecho, o al menos no se ha detectado. Y es que, bueno, sabéis, este año la Fundación López Mariscal ha dispuesto el parque de atracciones en Jerez de la Frontera. Y leía en redes sociales comentarios de gente que denunciaba la venta de los tickets que se regalan, los vende la gente en Wallapop por 1 euro. Está bien. Le dan el ticket para montarse en el cacharrito. ¿Cómo se le dice ahora? Emprendedores, ¿eh? Claro. Te venden el ticket para montarse en los cacharritos y te dan y los churros por 1 euro. Pero es que gracias, me decía una. Y bueno, y la señora, porque ponía el nombre de la que lo estaba vendiendo en Guadalajara, dice que le han dado 26 entradas, porque dan 26 entradas en Jerez. Uh-huh. 26 euritos. Por 26 euros, de verdad. Es que ya llegamos a unos extremos que por 26 euros y quitarle la ilusión a los niños que puedan tener. No, porque los niños no le van a quitar la ilusión. El niño va y lo que pasa es que le va a gustar 1 euro, pero va a disfrutarlo, ¿no? Sí, hombre, pero a lo mejor hay niños que no pueden y que no. Bueno, José sí. Luis ha repartido por todos los centros escolares, creo que ha sido. Sí, de Jerez de la Frontera. Le ha dado 26 entradas. Y aquí en Ubrique también se han puesto a la venta. Sí. Ay, pero, Elena, buenas tardes, Elena. Que buenas tardes a todos. Que te iba a saludar y te iba a presentar cuando llegara y acabas de llegar. ¿Qué decía? Que digo que aquí en Ubrique también ha repartido. Entrada, sí. Sí. Hubo una tarde que se dispuso la cola para coger la entrada, porque son muchas familias que van en estos días a Jerez a hacer. Claro, ya que van, aprovechan y mira, si tienen las entradas y pueden montar a los niños los cacharritos, estupendo, y están allí un rato bueno. Sí. Mira, Manuel nos decía, nos proponía hablar de esto que estamos hablando, de la venta de entradas en Wallapop por 1 euro de los tickets, nos proponía hablar de esto y nos mandaba la noticia, o sea, había publicaciones, medios de comunicación de Jerez de la Frontera que se han hecho eco de la venta. Dice Manuel que hay que tener un poquito fuerte. Dice Manuel que hay que tener mucha cara para esto. Exacto, porque es algo que te dan a ti gratuito y no te puedes lucrar con ello. Pero vamos a ver, si tú sacas un pastón, pero lo que vas a sacar de venta de entrada son 26 euros. Que es que tú dices. Y lo malamente que quedas después, porque eso no. Pero no te conocen. Pero a ti no te conocen. En Jerez te pueden. Pero eres muy grande. Ahora es así. Porque bueno, hayan eso, a ese eso sí lo conocen. Pero imagino que en Wallapop tendrás que registrarte y saldrá tu nombre. Claro, por eso lo digo, de que te registras con tu nombre, apellido. Yo me acuerdo hasta del nombre de la que le ha puesto. Sí. Bueno, de decir, hace falta los 25. Y de uno también, era un muchacho, también he visto esos nombres. ¿También? Que también lo había. No sé si será el mismo o es que habrá habido varios casos, pero también ponía el nombre, era increíble. Un hombre. Bueno. Pues, como decía, el emprendimiento que no entiende de... ¿no? Son gente emprendedora, está de moda. El negocio es la pela. Yo no voy a comentar nada. Pues comenta, comenta. No, es que no, me parece ya. Comenta, comenta. Que a lo mejor si le hacen falta los 26 euros. Por eso te digo que a lo mejor le hacen falta los 26 pero euros. Pero que se los busque de otra manera. A lo mejor se los pide directamente a la Fundación López Mariscal y se lo facilita. Y se lo facilita. No en 26 euros, pero en lo que te haga falta. No creo que llegue la necesidad a tanto, pero bueno. Tampoco no lo sabemos. Solo tener mucha empatía con la gente que todo el mundo tiene que recurre a este tipo de cosas. No sé hasta qué punto una persona puede estar tan... Pero por ser el mes de la bondad, la amistad y el... Hombre, bondad fuera todo eso, te lo fueran regalando. No, no, pero es que no vamos a dudar de las necesidades. Y ahora si ya que sí, con el mes de febrero se entera ese de una vez ya. Pero algo que el mes de diciembre se va a salvar. Que nos ha llamado Faustino para decir que va a repartir 280 kilos de caramelo. Yo sabía que era casi 300. 280 kilos de caramelo, que seguramente será el 4 de enero, pero que nos va a decir día y hora concreta. Claro. Y dice que también quiere enviar un saludo a su amigo Daniel Olmedo, que lo va a acompañar como paje real. Ah, bien, pues, buen paje, también. Daniel, que está en estos días como un cochino en una charca, ¿no? Recogiendo litros y recogiendo datos, y yo creo que estos días no disfruta nadie más que él. Así que vamos, disfrutaremos de ustedes, seguro. con vitalidad y con seguro con ganas. Que sí. Bueno, pues vamos a seguir avanzando en temas en esta tertulia. Os enviaba esta mañana la imagen de que incluía un correo electrónico que nos llegaba de un oyente. Que lo que planteaba era una solución, denunciaba un problema, pero planteaba una solución. En el polígono industrial de La Piel, decía, tenemos una serie de problemas que se repiten por culpa del aparcamiento, que dice él que se puede resolver fácilmente con poco más que una lata de pintura. El problema se ocasiona porque la calle que se refiere es, a ver cómo nos explicamos, la cafetería del polígono, se llama, ¿no? Bar del polígono. Sí, del bar del polígono, más o menos, donde está la nave de CU. Exacto. Que es más o menos el tramo. Sí. Según estoy viendo las fotos, es el tramo al que se refiere. Ese tramo, perfectamente. Que hay otra empresa. Pero reacondicionar los aparcamientos de manera que quepan más coches. Él lo que pide, básicamente, es que en vez de aparcar en los dos sitios, en coche en cordón, como se llama estos estacionamientos, que se aparque solo en una zona en batería. Y bueno, dice él que solo con la lata de pintura para pintar esos aparcamientos te da la posibilidad de ofrecer más. ¿Vosotros qué pensáis? Y también la audiencia. A ver, hombre, qué piensa. Yo creo que si él la ha estado mirando y la están viendo, y además se la ha currado, es que se la ha currado. Oye, la foto que nos ha, bueno, ha mandado, se la ha currado. Yo creo que si él la ha mirado y sacan más aparcamiento, es buena idea. Todo lo que sean buenas ideas y mejoras para el pueblo, bienvenidas tienen que ser, ¿no? Uh-huh. Yo en este caso lo que sí le alabo es... En primer lugar, eso, porque está bien, es una cosa curiosa. Después seguramente tendrá más intríngulis de lo que parece resolverlo con una lata de pintura, pero por lo menos propone cosas que no es solo criticar, porque decir, hay falta de aparcamiento, muy bien, pero ¿dónde lo ponemos? La feria está muy malamente allá arriba, sí, muy bien, pero ¿dónde la ponemos? Pero él bueno, una crítica constructiva, todo el mundo porque dice su opinión, pero no dice. Claro, critica, pero da una solución. Exactamente. Que lo podía estudiar, lo podría presentar. Hay un proyecto al respecto de esto que él hace, que además de todo eso, abarca lo que es el escalestri de rotondas que no sirven para nada, que hay allí abajo a la vera de Móvex. ¿Vale? Tirad ahí y tira hasta esto. La parte, según he podido ver yo, del proyecto que he realizado, se queda como él dice, pero claro, ahí hay una bancada de arena que también iría a comida para ganarle algo más de espacio. Claro, imagino yo que estos proyectos serán a medio o largo plazo, no lo sé. ¿En qué consiste el proyecto? Pues, perdona. Hay, más o menos, como él lo ha puesto aquí, lo que pasa es que en vez de dejarlo todo como está actualmente, hay una pequeña bancada de arena, supongo ya que habrá que hacer como un muro de contención para agarrar todo lo que es la carretera y hacer un poco más ancho eso y dejar también una acera, que supongo que también... Pero la acera la tiene en la parte No, de... pero si ya te comen la... de aquí. La bancada de arena. Si te comes la bancada de arena, tienes que reacondicionar la... todo aquello. Entonces, abarca todo esto y el escalestri de rotondas que hay allí abajo de... Que tiene poco que sentido. Que no pero tiene ningún sentido, nada más que algunos camiones se queden atascados algunas veces y... Y la verdad es que el que lo hizo... Yo he visto no... de pasar por encima porque, bueno, de pasar por encima del bordillo porque no pueden hacer el giro. El giro. Nada. Sí. O sea, hace aparcamiento, que aunque aquello se acondicionó de aparcamiento, pero acondicionarlo bien, hacer un proyecto más en condiciones para que se quede mejor eso. Pero vamos, que a mí lo que me ha gustado es, como siempre digo, criticar es muy fácil, pero este muchacho, además de la crítica... Ha propuesto una solución. Esto aquí no se va a arreglar nada. Es decir, que por contarlo aquí, está bien, ¿no? Podemos contar eso, pero la solución es rápidamente de que él presente ese proyecto en el ayuntamiento. Claro, o en el organismo. Aquí por lo menos le podemos dar voz a lo que él, que se ha tomado su tiempo en hacerlo y hombre. Y aparte lo que dice Fray, lo que es, que da una queja con un proyecto. Claro, porque no pueden dar queja sin proyecto. Porque lo ha dicho. No hay aparcamiento, bueno, pero dime dónde los pongo. No hay fuente, pero dime dónde las pongo. Hombre, plantea una solución al problema de los aparcamientos. Por eso, pero esto la cuestión sería presentarla, no sé si a urbanismo, a tráfico, a... No sé. Hombre, en el ayuntamiento de las estancias, que yo supongo que la podrá rellenar y presentar proyectos, igual que está aquí, impreso y adjuntar la fotografía. Pues ya verán, que no pueden hacer todo lo que él quiere, porque tenga que hacer todo lo que tenga que hacer. Pues claro, empiece ya por hacerlo más fácil, el de la lata de pintura, venga. Que esto que se soluciona con lata de pintura, pues venga, pintarlo rápido. Claro, ponerlos en batería. Exactamente. Y ya los propios, pues ya. Claro, que es que lo mismo. Sin hacer proyectos ese que está previsto, lo mismo con lo que él propone aquí también es viable. ¿Sabes lo que es? Como una solución a corto plazo. Ya después todo sería cuestión de verlo. Se desglosa y dice: pues mira, esto se puede hacer en una semana, lo otro en dos meses y el otro en tres años. Pero ya está el proyecto ya ahí. Y se puede el presupuesto que se necesita para hacer eso. Es lo que decís, ¿no, Pepe y Elena? Hacerlo como una solución a corto plazo. Exactamente. A corto plazo sería lo de la pintura, de pintar los apartamentos en baterías y ya se haría. Poner la batería no cuesta nada más que una lata pintura. Una solución definitiva que sería con su proyecto y su demás. Y luego, no solo las fotos se ha currado el oyente, también el correo electrónico que mira, nos lo enviaba hasta con colorines, subrayado, enumerado, o sea que el ratito lo ha echado, yo creo que ya, copiando y pegando esto, a través de la página del ayuntamiento puede presentar la instancia online. La segunda parte de este mensaje dice, por último y para mejorar la estética del núcleo empresarial de Ubrique, y puesto que es una de las primeras zonas que se ven al entrar en el polígono, dice que entiende que es apropiado que la zona de tierra, lo que decía Fran, la zona esa de arena, que siempre está embarrada y ensuciando las aceras, dice, se ajardine con gramón o cualquier tipo de césped restante que no requiere cortarlo. Y aprovecha para denunciar unas placas oxidadas, que os he pasado también la fotografía, que quien pase por allí pues sabrá de lo que hablamos, unas placas oxidadas que dice que llevan años abandonadas en la zona del centro y que son peligrosas. Al estar en las pendientes hay personas que las usan para bajar de un lado de la calle al otro, pudiendo ocasionar caídas peligrosas y cortes. Y dice que da apariencia de abandono del polígono. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que lleva razón en eso, la verdad. Yo pienso así. También, el polígono no hay una asociación de empresarios, una asociación de vecinos. Sí, asociación de empresarios hay. Pues, de la piel. Creo que se llama Asopiel, creo que es. Claro. Pues mediación de ahí también puede presentar proyectos por ahí y más fuerza tendrá, ¿no? Que si luego dice una persona sola. Siempre las asociaciones han tenido siempre más fuerza, ¿no? La verdad que resbalan, que eso todo, porque aquí las que hay de luz o de eso resbalan. Sí, esas alcantarillas, las pizzas están en el suelo. Como llueva estos días así de lluvia que tenemos y demás, hay que tener mucho cuidado. Ya, pero también el transeúnte que valore que eso no está ahí puesto de como que paso. Que tú bajes. No, eso también es un poquito de responsabilidad en cada uno. Vamos con un mensaje, porque ha habido cierta controversia, un malentendido esta mañana en el sorteo. Loli nos manda un mensaje, dice, me gustaría comentaros, hablando del sorteo, sé que las personas dos veces no pueden salir en la misma legislatura como rey y mago, pero también mostrar mi disconformidad de que no solo se repita de rey, sino también de paje, y además en la misma legislatura. Dice, o sea que las bases lo que dicen es que no se puede repetir como rey mago dentro de una misma legislatura o mandato corporativo. Dice, no lo veo bien, porque esto es una vez al año y que una persona salga de paje más de una vez en legislatura, pues no lo veo bien. Dice que todos tenemos muchas ganas de salir de lo que sea, y el que haya salido alguna vez, pues deberían pasar y descartarlo. Todos tenemos ilusión de salir, sea de lo que sea. La norma es de que por legislatura no puede salir ni como rey mago, ni como paje, ni como cartero real. Se da la circunstancia de que este año el ayudante, creo que es de cartero real, sí, la ayudante de cartero real, ya salió como paje. Lo que pasa que fue en 2017. ¿Qué pasa aquí? Que estamos, o sea, en 2017 y ahora en 2022 sigue el mismo equipo de gobierno. La alcaldesa es la misma, los concejales sí, casi todos son los mismos y demás. ¿Qué pasa? El mandato corporativo, la legislatura, no es la misma. Se refiere a los 4 años, porque no en 4 años. Es que habría que aclarar a lo mejor si es en el mismo equipo de gobierno... O las bases aclaran que en los 4 años, que es lo que le, claro, sería una legislatura, ¿no? Las bases aclaran que es dentro de la misma legislatura. Entonces está claro años. Que es dentro de los 4 años que dura una legislatura, que en la que estamos actualmente, del equipo de gobierno que sea, ¿no? Exacto. De un partido o de otro. En la que estamos ahora va de 2019, mayo de 2019 a mayo de 2023. Exacto. Y esta señora resultó paje en el año 2017. O sea, es una legislatura anterior. Es que sigue por estando esa la misma alcaldesa. Exacto, es lo que tú dices, sigue estando la misma alcaldesa, pero es otros 4 años diferentes. No son esos 4 años de 2017, empiezan los 4 años de 2019. Exacto. Terminaría en el 2023, entonces estaría, o sea, que podría entrar, por así podría entrar. Jo, yo es lo que pienso. Espérate, que voy a pensar yo, que se me va, yo decimos, sí, las cosas, vale, ya, ¿eh? Es más, voy a decir una cosa, Es más, podría salir el próximo año también. No, ni el próximo año tampoco. Yo pienso que la legislatura, si la pasa, la... eso no tiene nada que ver con el que te presentes de rey o de paje, lo que tú quieras. Hay una, porque no veo por qué tienen que mezclar el gobierno con la monarquía, no sé por qué. Entonces, tú haces una selección de, o te apuntas a ser rey mago o lo que tú quieras, ¿no? Para participar en esa cabalgata. Uh-huh. Si tú sales con algún, o podemos respetar los reyes magos, ¿no? Respetar a los reyes, que tú te puedes presentar todos los años a rey porque no ha salido de rey. Uh-huh. Pero el resto, si te ha tocado una vez, pues ya está, da igual que gobierne el mismo, que gobierne otro, que sea, tú este año ha salido y ya te va a tocar cuando ya no te toca más. Pero yo creo, Pepe, que eso lo hacen como una forma de administrar para que todo el mundo tenga la misma posibilidad de entrar. Pero no entra dos veces o tres veces. Pues, te imaginas que uno con suerte no entra 4 años seguidos. Claro, es que lo que te estaba intentando. No, aparte, si no hubiera participante ninguno, diré, venga, da igual, ¿no? Se presenta siempre. Sí, claro, pero siempre hay muchos. Si hay demanda por participar, sí, pero yo pienso que te sales una vez, que no vas a salir tú. Que yo sí voy a hacer paje del cartero real toda mi vida. Y además, yo pienso que no tiene nada que ver. Es que no, es que yo lo que estaba pensando, sí, es que los reyes magos llevan también sus pajes, que pueden ser su familia o pueden ser un amigo. A ver si esa, no sé si esa no, señora... Ah, fue por no, sorteo las dos. Ah, veces. Vale, eso era lo que quería aclarar. 2017 como paje y 2022, vale, como... O 2023 ahora como ayudante de cartera real. Bueno, mira, la ha tocado y ya está. Sí, pero que ella, que pero no está bien, pero vamos, ¿no? A ver, no está bien. A ver, pero aquí lo que... En ella, tiene que ser de renunciar o no renunciar. No, porque ella si se la ley apoya... Es que vamos a ver, es como si... No hace mal con presentarse. Quien le toca la lotería... Yo creo... Que quien le toca la lotería 4 veces. Es que está fuera de esos 4 años. Exacto. Yo creo que aquí el debate tiene que girar si estamos de acuerdo o no con las bases. O sea, el nombramiento es lícito porque las bases son las que son y se ajustan las bases. Lo primero que si no queremos es que tienen que cambiar las bases... Claro, eso sería entonces... Eso es lo que yo os planteo, o lo que habría que debatir, que es si estamos de acuerdo en que se mantengan estas bases o que se cambien en este sentido. Pero es que a día de hoy el nombramiento es lícito porque en 2017 no ha cometido ninguna falta de nada. En 2019, donde empieza otra que acaba en mayo de 2023. Claro. ¿Qué pasa? Que es el mismo equipo de gobierno el que estaba en 2017 que el que está ahora mismo. Claro. Entonces, pero no... Está dentro de esos 4 años diferente a la entre anterior. Entre medio ha habido unas elecciones. Exacto, en mayo de 2019. ¿Qué ha salido este equipo de gobierno? Pues entonces son otros 4 años que empieza el mismo equipo de gobierno. Es más, podría presentarse el próximo año y salir nuevamente de claro. lo que se presente. Podría salir, en mayo de 2023, hay que son las elecciones locales, sale el mismo equipo de gobierno. Que ya se puede presentar. No, no, salga el equipo, de gobierno. Pero, claro, pero, salga el equipo de gobierno que salga. No vayamos a liarlo más. Salga otra vez. Salga el equipo de gobierno. Estamos en el mismo. No, o sea, si sale en los cuatro años. Si sale en el año que viene, de los cuatro años. Yo creo que es muy fácil de aclarar. Sí. Venga. Cuatro años de gobierno y en cuatro años de gobierno no puedes repetir. Ya está. Exacto, independientemente del equipo de gobierno. Va a haber elecciones ahora en 2023. Luego, si esta mujer se volviera a presentar y sale, pueden escoger perfectamente. Si las bases no se cambian, el año que viene. Yo voto porque cambien las bases. Ahora, otra cosa diferente sería si cambia el equipo de gobierno, entonces te puedes presentar. Que no, Elena, que no lo digas. Que no lo líes más. No, estás confundida. El año que viene, si cambian las bases, no te vas a presentar más. Te ha tocado este año y ya no te presentan más. No lo líes, claro, me ha tocado este año. Si cambian las bases. El año, sí. que, el año que viene, si salga el equipo de gobierno que salga, ¿sale? El año que viene esta mujer se puede volver a presentar. Salga el equipo de gobierno. Si ¿por no, qué? Porque ha habido unas elecciones de por medio, entonces cambia la legislatura. Entonces, al estar hablando de una legislatura diferente, se puede presentar. Sí, eso es lo que yo me refería. Lo que pasa es que yo lo he dicho de otra forma. No te hemos entendido mal. Bueno, Pepe defiende que una vez en la vida. Sí, una vez en la vida. Es lo que propone Pepe. Sí. Está bien, yo que también. Que cambien la norma. Yo lo voy a apoyar a Pepe. Yo no me voy a presentar, que no vaya a ser porque la gente cree que yo me quiero prender, que yo no me voy a presentar. Yo es que llevo sin salir toda la vida porque me llevo presentando y no salgo nunca, pero bueno. Yo me he presentado este año. ¿Sí? Yo he mandado la solicitud, a ver si tengo suerte y puedo... Esta muchacha que ha sido paje. Pero Elena no se está enterando. No me he enterado. No se está enterando de nada. Y está hablando sin saber por de lo que espérate, está hablando. Espérate. Que Elena es que ha llegado tarde y no... Sí, pero no hemos estado hablando de los Reyes Magos. No, que sí, ya está hablando del polígono. Que no estoy en la misma onda que ustedes. Yo he llegado tarde. Que venga. Te pregunto, Pepe, que eres a favor de cambiar las bases. Si salgo de paje un año... Ya de por vida ya no me puedo presentar a nada más. O sea, no me puedo presentar digo a yo Rey Mago. Que vamos a ver a los tres reyes, ¿no? Los tres reyes, de que sí se pueda presentar. Si tú sales de Rey Mago, ya olvídate de que no sales ni de paz ni de nada. Ahora, si sales de paz este año y el año que viene te quieres presentar para rey, no para paz ni nada de eso, sino para rey, sí. Pues entonces esta mujer te dejamos. Esta mujer está bien. Porque un año salió de paje y este año ha salido de ayudante de cartero. Ah, vale, pues ¿vale? No, eso tampoco. Dice Loli que está de acuerdo, la señora, la vecina que mandaba el mensaje, que está de acuerdo con tu propuesta de que solo sea una vez en yo la vida. Yo pido que una vez. Si te toca de cartero, te toca de... Además, arreglar. Ayudante de cartero cuando la oficina de ubicación la mejor de España. Por eso. Ha tenido hasta fuertito, ¿eh? Fíjate tú. Yo pienso que con una vez ya está bien, porque bueno, es que hay mucha gente, mucha hombre, demanda. Hombre, así tendría todo el mundo oportunidad de salir. Hay mucha demanda. Hombre, lo único es eso, que como los reyes, tú puedes acceder a cepaje si el rey te elige a ti. También. También, puede ser todos los años. Si el rey mago que le toca te dice, pues todos los años vas a venir con... tú puedes ir, eso no es... que por eso pregunta era mi pregunta la de antes, si esta mujer había sido paje por sorteo o por elección del rey mago. Había sido por sorteo. Yo he abierto Wallapop ahora mismo y alguien está vendiendo una plaza de rey mago. ¿A dónde? Por un euro. En la cabalgata de Reyes por Magos. Por un euro. Así se está poniendo la cosa ya en Ibai. Por un euro si falta repartes caramelos. Pero antiguamente yo me acuerdo que uno de los reyes costeaba, no sé si era los caramelos o algo, y salía de rey. Lo tuvimos también hablando. Pues decíamos, bueno, ¿por qué tiene el tío ese de que es rey mago? Porque va a pagar la cabalgata o media para la cabalgata o lo que fuera. Uh-huh. Bueno, es una manera pero también de financiar las cabalgatas. Exactamente, que también. Pero bueno. Pero ahora no, ahora la... ¿Estás de acuerdo, Pepe, con financiar la cabalgata así? Hombre, si hay necesidad de que para celebrarla tengan que aportar alguien dinero, que lo tenga, pues bien, hay que aguantarse. Sí, ¿no? Pero si ahora mismo lo vamos a pagar entre todos, pues tenemos todos los mismos derechos a salir. Uh-huh. Pues sí. Antonio le recuerda a Elena que su hermana fue elegida de paje de un rey mago. ¿Quién? ¿Mi hermana? ¿Tú con título y ahora aquí? Oh, eso me acabo de enterar ahora mismo, ¿eh? ¿Fue tu hermana paje no, de un rey mago? No, mi hermana no. ¿Qué va, qué va? Seguro se ha confundido. Se habrá confundido. Claro, puede ser que se haya confundido, pero no, mi hermana no. A veces me la ha curtado. Para no llevarte, para no... No, para no repartir, para no la pensión, para no repartir los después títulos. Después de ese rey te quedará algo, ¿no? Una pensión, ¿no? Eso me la curtan para no repartir los títulos. Después de rey te queda una pensión, te queda de todo. Inmunidad diplomática. No, ya, en serio, que no, que ya no ha salido nunca en la cabra catando, ¿no? Lo mismo se ha confundido de persona, ¿eh? Se ha podido confundir, que no, claro, no, sí, tenía alguna hecho, hermana, ¿no? Por ahí, tú extraviada. A eso aparece, ya tendría que preguntar yo a mi madre. Que aparece. Bueno, yo estoy con Pepe, ¿eh? Hay sí, una también. Vez y ya está ahí. Yo pienso que sí. Yo también. Bueno, mira, vamos a ver, si sales de Rey Mago, no te puedes presentar más veces a mano. Porque ya sale ni una paje ni nada. Pues ya está. Y si sales de paje, a lo mejor te puedes presentar para Rey Mago. Sí. Y ya yo está. Lo veo bien, Pepe. O sea, estaría bien. Hay que cambiar las bases. ¿Dónde hay que hablar para que se cambien las bases? Laura es tu hermana. Laura es tu hermana. Pues nos dicen que sí. Tu hermana fue para... que la han elegido hoy. Espérate. Es que Elena todavía vive en el... Que no lo sé. Es que a mi hermana la ha apuntado... Espera, espera. Laura Rosado Corralero. Esa es mi hermana, yo soy Elena. Espérate, que es que... Aquí ha pasado una cosa, que es que yo apunto a mi hermana y ella no lo sabe. Y ha sido por sorteo el nombramiento de... Espaje del Rey Gaspar. Anda. Espaje... Oye, pues perdona a esa persona porque me acabo de enterar ahora mismo que no lo sabía, ¿vale? Pues ya no se presenta más tu hermana, ¿eh? Pues ya mi hermana se presenta nunca más. Bueno, después presenta el año que viene. No. Se puede presentar... para Rey, para Rey. Para Rey, no, que me acabo de enterar ahora mismo. Rey. Se puede presentar porque este año no se ha presentado, la ha presentado la hermana. La ha presentado yo. Ay, esto lo voy a poner yo... mensaje pues ahora dile, mismo. Mira, niña. Puede ser la única persona mira, niña, que haya resultado agradable un sorteo. Vamos, quitamos estos pendientes. La hermana de Elena puede ser la única que a las 6 menos 20... no falla enterar que es de la Elena. Todavía que sea paraje de Rey Mago. Es que a todo el mundo está expectante. ¿Tu hermana está escuchando la radio? No. Bueno, ponle un WhatsApp. Bueno, de todo esto le vaya a llegar la paga. Anda, porque que lo primero que hacen es enviarte un talón. Y pero ya que hay una estafa. Sí, de verdad. Una con una vaya, y espera que lo más gracioso. Le vaya a llegar el talón y vayan a decir. Que tu hermana se va en enero porque ella trabaja afuera y ha venido aquí de vacaciones. ¿Y entonces tú para qué la presentas? No, ya no mi hermana se va en enero después, que le da tiempo. Ah, vale. No, claro. Y si no, que se coja el vuelo un día más tarde. Que rifamos aquí otra vez el... que no, que yo lo hice como sorpresa para ella. Bueno, no, hay suplente. Pues se la va a llevar, ¿eh? Se va a dar sorpresa. No, que ese oyente llevaba razón, oye. Y yo no lo sabía, perdone, ¿eh? Antonio está más enterado de tu vida. Mira que mi hermana está con ella ahora. ¿Tú te crees? Porque la criatura no se habrá enterado todavía, ¿eh? Elena es que hoy ha llegado tarde. Si me lo acabo de enterar ahora mismo, ¿tú te crees? No, es que no estoy en la onda. Pues que está en la onda, ¿eh? Para venir al café. Me tiene, vamos. Y además con la expectación que teníamos todo el mundo. Eso es lo que te pasa por no escuchar Radio Brica por la mañana. Claro. Yo he dado más huerta con un feriado esta mañana. Como para eso no me ha dado tiempo a escuchar bueno, la radio. Yo tampoco he estado, ¿eh? No, pero... Pues sacaban un número, decía, no, ese no me gusta, para adentro también, sacaban otro, no, ese no me gusta, ¿eh? No, porque... Y eso es porque que... no le sacaron el suyo, porque él iba ya para que le sacaran el suyo. Pero que con la ilusión que tenemos, todo el mundo que nos escuchamos, vamos, es más escuchado el sorteo de los Reyes Magos en Ubrique que la lotería. Que de la lotería de la semana que viene. Pues ya la lotería lo escucha poca gente, me parece, ¿eh? Claro, antes, por eso te por digo. Todos los sitios que iba escuchaba la lotería. No, pero no, que no, esto, nada, pero esto lo escuchamos todo el mundo para ver si nos toca, no toca. Y ya luego cuando nos toca nos quedamos con la cara de... Y para esto... ¿Y ahora qué hago? ¿Con tanto dinero? ¿Qué hago con tanto dinero? Con un título real. Un título. Bueno, vamos... Bueno, venga, está, vamos. Está aclarado el asunto de... Sí, sí. Elena se ha salido para contárselo en directo a la hermana. A la hermana que se está... Que la está poniendo como un trapo de... Tú, por favor, tienes que apuntar bien a nadie con el cargo. ¿Sí? Tendría la oreja, pitándole, pero bueno, ya le está explicando de por qué... Está, ya sabe que tiene plan para el día 5 de enero. Bueno, el cafelito más surrealista de lo que recuerdo. Luego, usted lleva más tiempo que yo, pero no sé si ha habido. Usted la estaba escuchando hablar. Por la cara que está poniendo la hermana, no está haciendo gracia. ¿Lo ve? No le ha hecho gracia a la hermana, ¿eh? Espérate, que vamos a tener a vamos a tener a la cara que trae blanca así. No le ha hecho gracia a tu hermana, ¿eh? Vamos a ver. Ponnos a tu hermana. Te voy a poner harta, Laura. Laura. Que te va a escuchar. Estamos contentas que usas la. Espérate. Es que es la jefa de prensa, le está diciendo las directrices. Laura, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿sabes lo que. ¿Tienes plan para el día 5, para el 5 de enero? No tengo planes. No tenías, pues creo que tu hermana... Pues no lo tiene, niña. Tu hermana... Yo tengo planes. Tu hermana te ha buscado un plan para el 5 de enero. Está muy bien. Oye, Laura, que no sé cuántas había de paje, cuántas solicitudes había, pero había, bueno, más de 100 centenares de solicitudes y al final le toca a una persona que no sabía ni que estaba inscrita. Fíjate, porque no sabía. Vamos, me estoy enterando ahora mismo. 409 solicitudes. Fíjate. Y al final vas a ser paje del rey Gaspar, que es Inmaculada Jiménez Ramírez. Vale, me parece bien, no te da igual, ¿no? Yo creo que la mujer está un poquito en shock ahora mismo. Es que estoy en shock, porque es que no me lo esperaba, la verdad. Si tengo que decir algo a favor de ella, es que se me olvidó decírselo. Laura, ¿te habías presentado alguna vez al sorteo tú? No. O no saben, ¿no? O no saben, porque a ti te han presentado y tú me lo sabes. No, tú el año que viene apunta aquí a Muchachos. Pero vamos, que no. ¿Cómo decías, Laura? ¿Cómo? ¿Qué decías? Que no te hemos escuchado. No, que no me había presentado, pero que me acabo de enterar por mi hermana que sí. Pero vamos, que está muy bien. Pues nada, pues lo disfrutarás, por lo menos por todos los que no somos elegidos, Laura. Bueno, que enhorabuena, Laura. Enhorabuena. Que muchas gracias, ¿eh? Saludos. Ya tienes un plan. Salud. Bueno, enhorabuena. Enhorabuena. Es paje por poderes. Esto es como pasarle el décimo a un jorobado, ¿no? O a un calvo. Pues el año que viene que nos presente la solicitud. No, ya, hay que darle todas las solicitudes. En los carnés, me den los datos con solo presento. Y ella la presenta. Vamos, qué bueno. Que aclarado sobre todo. Me hemos quedado un poco. Espérate, ¿cómo me he quedado eso? Yo estaba escuchando. Claro, es que esa persona, el oyente que ha dicho eso, lleva toda la razón del mundo, pero es que yo no lo sabía. Y yo me entero ahora mismo y claro, digo, que tu hermana ha salido. No, a mí me ha llegado así cuando dice, cuando que yo se la feliz y tú cuando haga el sorteo. Y yo diciendo, esta no se está enterando de nada. No, una no sabía que cuando era el sorteo, la otra no sabía que estaba presentada al sorteo. Yo estaba diciendo en plan para darle una sorpresa a ella, decirle, mira, te ha apuntado al sorteo que hay para acabar con la carrera. Pero desde luego, ¿por qué ha salido y todo? Fíjate tú, esto voy a comprar una lotería también. Bueno, podemos ir a media. Ni llega el número. Bueno, que todavía nos quedan 15 minutos y nos queda un tema de un oyente que enviaba esto un poco más serio de todo esto que hemos venido hablando. Bueno, hay que ir equilibrando un poquito. Decía un oyente esta mañana, escribía, decía, buenos días, en vísperas de las comidas de Navidad y las fiestas que se avecinan, me gustaría que se tratara el problema que tenemos los vecinos de las calles paralelas a la Avenida de España, lugar donde acaban mucho haciendo sus necesidades. Dice que es vergonzoso el olor y la imagen que deja en esas calles. Y pregunta, ¿no sería posible una mayor vigilancia? Y también plantea, como justo a ustedes, o sea, la denuncia y ahora la propuesta. Plantea la instalación de servicios portátiles, como se hace en fiestas como la tortillar, la chorizar y demás. Está bien. ¿Qué pensáis de todo esto? Lo de los servicios portátiles... Al final la gente se mea fuera de los servicios portátiles y huele más que lo que tenemos que tener civismo y hacer cola y esperarnos. Es que detrás de la Avenida España no puedes poner servicios portátiles. Es que no se eso ya es como decir, guarros, aquí tenéis. Es que no. Que lo pongan por la avenida. ¿Sabes lo que es? Los bares tienen sus servicios y. Pero vamos a ver un poco cívico, porque muchas veces. ¿Servicios portátiles en medio de la avenida, Pepe? No, yo creo que no. No lo ponen en los carnavales. Los carnavales para fiestas puntuales. En medio de la Avenida España, no creo que. Bueno, no en medio de la Avenida España, entiendo que será en la inmediación. En esa misma calle paralela, claro. Claro, sí. Después, cuando se pone en los carnavales, es una fiesta popular, es una fiesta gastronómica en cualquier caso. Después también creo que se tendrán cuenta de que allí arriba hay tres bares, cuatro bares y no tienen más sitios donde. Pero en la Avenida España, si tú estás consumiendo en un bar, pues que menos que entre, hace tu micción donde estás consumiendo. No, y aparte que te digo, porque muchas veces a mí me ha pasado, de gente de que he visto, gente orinando en donde no tiene que hacer pis, y luego el bar con el servicio vacío. Mira, esta mujer lleva mucha razón, aquello es una guardería, pero da igual que sea Navidad, ¿eh? Da igual. que porque, la, porque ya es que si la gente no porque tiene ni vergüenza ni tiene nada y lo hace de vomitona, que es verdad que hay que las calles, es verdad que tú pasas un domingo por la mañana que yo he pasado entre vomitona un poquito más de vigilancia a lo mejor que lo propone, pues bueno, pues a lo mejor que se pase más por pero aquí. Yo creo que por mucha vigilancia que haya, bueno, el que quiera hacerlo lo va a hacer, pero, sí, hombre, va a esperar que pase el coche de policía y cuando se dé la vuelta lo va a hacer. Sí, y, nos va, pero, y te digo de verdad, pero que vacío, ¿no? De los servicios, que a lo mejor tú que puedes hacer una cola de servicio 10 minutos, tú no te puedes esperar 10 minutos, yo sí, pero no te vayas afuera, que es que estás afectando a los vecinos. Bueno, y ya luego, gracias a Dios, que los de básica, las criaturas, pasan por la mañana y limpian todo. Porque es verdad que cada vez que hay una fiesta o algo, las calles por la mañana están limpísimas, porque lo limpian. Que si eso no tuviéramos la limpieza que tenemos, sobre todo en fiestas, ahí hay un nido de pulgas por detrás de la avenida, porque es que es todos los fines de semana. Es que yo no sé la gente, de verdad. Hombre, yo veo bien que, hombre, que a lo mejor un poquito más de vigilancia, porque es verdad que va a haber y va a haber mucha gente, pero que aquí lo que se tiene que apelar es un poquito a la responsabilidad de las personas y que no haga sus necesidades donde no las tiene que hacer, ya está. Sean líquidas o sólidas. Sí. O gaseosa, porque también la hay gaseosa. Hombre, las gaseosas no manchan. No, pero se pueden ir fuera del local. ¿Dónde está eso? Se pueden ir fuera del local. Eso sí. Pero bueno, que en definitiva, que no, que un poquito de sentido común y además... Sí. A veces hace falta, mira... Esa gente tiene mucha cara dura, el que sale y... Y a veces hace falta ese vecino que tiene más que él... Y lo graba y dice, sí, y le diga, sígueme ando ahí que te estoy grabando, no sé. Después no lo puede colgar en ningún lado, pero por lo menos, a lo mejor se lo enseña a la policía y lo pueden multar. Yo creo que es que hace falta una boquita prestar algunas veces en este tipo de casos. Que el vecino no va a estar... El cubo de agua también ha funcionado siempre bien. Sí, el cubo de agua... pero ¡agua va! Tú no ves que vivo arriba, adiós que te vi. De falta que salga. Bueno, al final, con la que está cayendo estos días, a lo mejor el arma disuasoria es la lluvia. Si orinen y eso con la lluvia no pasa nada. Pero vamos, que lo que no tienen que nadie hace pis en las aceras de la gente ni en los... Exacto, es que yo creo que eso es que aunque llueva que se lo lleven y... Mira, yo me he encontrado en mi casa o puerta gente haciendo pipí. Claro. De abrírmela, de abrir o de ver entrar cualquier vecino, ver sujeta la puerta y de decir, te estoy hablando cuando yo vivía en los callejones, cuando yo vivía en carnavales, allí en el pasaje este que hay a la vera del río, a donde estaba la caixa antes, pues sí, allí se ponían a hacer la botellón a los niños. Entonces, en el momento que podían abrir la puerta o que un vecino entraba, uno se quedaba para que no se cerrara bien, y aquello era el meadero público. Y nosotros nos hemos encontrado, yo me he encontrado gente haciendo pis, y aparte, por la mañana, tú imagínate cómo puede estar... Yo no colé en aquello. Los pillos nos comen. Sí, los pillos nos comen. Hoy, de entre pillos está la cosa hoy. Pues vamos a acabar como empezamos, ¿no? Sí. Es que... Sí, es verdad. Bueno, es un poco también, lo hilo con un tema que salió, no sé si ha salido aquí, en el del miércoles, pero pasado lunes, había una vecina que se quejaba de el botellón que se hace en los miradores, la ruta de los miradores que se están utilizando como botellón por parte de los jóvenes. Y luego, ¿cómo dejar de menores? De menores, sí. De menores, no de los jóvenes, de menores. Y como eso yo lo que le recomendaría a esta mujer, que lo denunciara, es que no se puede beber alcohol en la vía pública. Pero por ejemplo, en el mirador del Carvario, allí los vecinos están hartos de la situación esa y no sube la policía, ¿no? Entonces, pues que lo denuncien, es que no, y que denuncie que no sube la policía o que tenga que subir, ¿no? Es que no sé si están hartos, porque no sé si denuncian, que no denuncian. Sí, yo sé que han denunciado. Que llamen y denuncien, y por lo menos, pues en este caso que denuncien, que después de haber denunciado no sube nadie allí. El año pasado se habló de este tema aquí. Creo que sí, creo de que los sí. Vecinos, y los vecinos pusieron, los vecinos, que ellos llamaban a la policía porque ellos tenían una, creo que fue así, que ellos tenían una vigilancia de que se acercaban a mirar porque todos eran menores, para que los niños estuvieran bien, y se dedicaban entre los vecinos allí a subir, pa, no para reñirle, que habían llamado a la policía y que la policía le había dicho que ellos no podían estar en todos lados, que había, que su ruta era otra y que... pero claro, si ahí está una zona conflictiva, pues tendrá que subir la policía por lo menos dos o tres veces en la noche, para ver, porque los niños, vamos a ver, el problema de con los menores, los padres no saben dónde están. Porque cuando tú... Sí, porque le dicen, me voy a la calle, me no. voy y ya está, pero tampoco... Cuando un niño sale por una puerta, muchas explicaciones. Los pobres padres no saben muchas veces ni dónde están tus hijos. Y un niño, la intolerancia al alcohol la tiene muy cortita. Entonces, puede haber comas etílicos, vamos, que lo ha habido. Y puede lo ha habido, sí. Y si no están pendientes los vecinos, más de un niño se puede quedar allí. Uh-huh. Y es todo por los vecinos, porque pero los es vecinos... que tú a un niño tampoco le puedes decir no beba o no, no fume, porque te arma la de sangre. No, pero si ellos no le dicen no beba, no fumen, ellos no le dicen nada. Ellos van a vigilar que los niños se estén bien. Fíjate tú. Los vecinos. Visto que los más indicados son los padres, los que tendrán que vivir. Claro, vigilar, los padres, ¿no? Lo mismo los padres no saben dónde está el hijo, porque claro, el hijo me voy a la calle con mis amigos. Entonces, pero no eso, más el año pasado me acuerdo yo aquí que se trató este tema y decían los vecinos de allí del Calvario que lo que querían, que le habían dicho a la policía que por favor subieran y que vigilaran aquello. Y que no subían. Eso se habló el año pasado aquí. Creo que fue, si no fue el año pasado, sí, porque el anterior fue el... Hace algunos meses, sí, seguro. Sí. De modo, lo que denunciaba esta vecina era eso, ¿no? Sí. Que no había vigilancia, sí, que había muchos menores, que algunos habían tenido que auxiliar a algunos en coma, claro, etílico, en estado de coma, claro, etílico y demás. Y es que, de verdad, porque lo dijo la vamos, que fue aquí, se habló aquí porque mandó el WhatsApp la señora, que ellos subían... no a reñir a los niños ni nada, porque ellos no pueden reñir a un niño, pero sí que a vigilar, a mirar, a ver cómo estaban los niños. Dice una oyente que qué pasa con la responsabilidad de los padres, que si nadie se pregunta si será su hijo el que está en mitad del monte emborrachándose. Pero es que lo mismo, padre, los padres no saben dónde está el niño, porque le dicen, me voy a la calle con mis amigos, pero tampoco... Es que... Le dan muchas más explicaciones, ¿no? Es que... No sé. Yo no tengo hijos, por eso no he tenido hijos. Porque yo sé dónde me muevo yo. Pero yo que sé, o que le pongan la aplicación en el móvil, que ya todos los niños con 14 años tienen móviles, que le pongan la aplicación de para saber dónde están tu hijo. En WhatsApp se puede enviar la ubicación en tiempo real. Sí, claro. Y te va siguiendo, sí, por dónde va. Sí. Por eso te digo que... Si eso se puede hacer, yo aconsejo a los padres que lo hagan. Sí, ¿eh? Sí, se puede hacer. Pero por lo menos sabes por dónde estás. Sí, se puede hacer. Que ya cuando tengo una edad que ya digas tú no... Y no en caso de que haya algún problema... Localizarte allá tú, pero mientras sea pequeño... Yo tengo amigos que por seguridad lo hacen con... Ahora hay unos relojes también que los críos los tienen y los... Con localización que... Están, que exacto. Sí. Se meten los padres en la aplicación de su teléfono y saben dónde están. No está mal. Lo que pasa es que los niños son más listos. ¡Hombre! Entonces al listo de la clase, al que estudia mucho, le dice, toma, ten el teléfono y te quedas con él un ratito, que nos vamos a ir a un momentito, vamos a tardar un par de orillas. Y entonces lo tienen al otro pobre en la Avenida España con el teléfono, y sí, los otros están fuera. No des idea. No des idea. Hacer la trampa. No, sí, yo. Pero también puedes instalarle eso a tu hijo sin que lo sepa. Padre, que esto es casual. Pero que lo pueden hacer de listo, ¿eh? Sí, que seguro. Una idea, Fran. No, tú no des mucha idea. Vamos a decir, ellos van tres pasos por delante de nosotros, vamos. Pero que lo puedes instalar, que el padre puede instalarle al niño sin que él lo sepa también él. Y él no le consta en ningún lado que tiene instalado eso. Mira, otro sitio. Dice un oyente que muchos menores han tomado por costumbre meterse en el edificio del antiguo molino, frente al Instituto de los Remedios, de noche. Que el edificio dice que está en muy mal estado y que cualquier día va a pasar no, una desgracia. Ahí sí que puede pasar una desgracia. Ah, claro, si el edificio está así es porque está en ruinas, pero bueno. Ahí sí que puede pasar una cuando desgracia. Cuando pase voy a ir al padre que lo arregle. Me recuerdan las ruinas de un antiguo molino también, donde se hacían... Es que esto, no, como dice Pepe, no es nuevo. Esto no es nuevo. Esto viene de una ruleta, ¿no? Una rueda. Esto viene en el momento de que te quieres ahorrar dinero y no tienes dinero, pues tienes que hacer este tipo de cosas y no viene de ahora, viene de hace bastante malabares. Tiempo. Malabares. Hace malabares. ¿vale? Mm. Entonces, cuando no tenías para pagarte una cerveza en un bar, pues te comprabas una litrona y te ibas al molino que está, que estaba en este caso de la fábrica de Añón para arriba, por ejemplo, ¿no? O, sí, ahí había un molino viejo. Se no lo recuerdo yo. Sí. Había más arriba había un cuartel, que era un cuartel aquello. Estaba el bar de Dionisio, y más arriba había un cuartel. Ahí va. Pues y era allí por detrás, sí, también había un molino. Qué joven me siento. Exacto. Ahí lo que ahí lo que había era en Tenería, Fran. Tenería. Bueno, había como una poza abajo. Era en Tenería. En la calle de la Chabola. Ahí va. Al frente de los Añón había una tenería. Yo creía que era un molino, pero vamos, como yo era chiquitito. Ah, pues yo no lo conocía, ¿eh? Ahí había un molino de aceite. Bueno, había abajo una poza que daba mucho miedo. A mí me daba mucho miedo. Porque digo, era de las tenerías. Bueno, que nos vamos, que queda menos de un minuto. Aunque ese reloj dice que nos hemos pasado. Que la semana que viene deseamos las felices fiestas, ¿no? Y que los menores no beban. Desde aquí, desde el cafelito, le decimos que cojan mejores hábitos que el de la bebida. Tabaco, ¿eh? Y el del tabaco. Ya está. Ahora han sacado el tanque era 0-0. Pero no sé qué país ha dicho la eso esta mañana, y han prohibido ya a partir de los 13 años ya los que van a nacer que ya no pueden fumar en la calle. España está entre los semifinalistas hoy, ¿no? Ni idea. ¿Sí? ¿De qué? Del mundial, ¿no? Bueno, está entre los semifinalistas. España no sé ¿Dónde está Francia? ¿Y dónde está Marruecos? Estamos entre los semifinalistas. Pero estamos en medio. Entre los semifinalistas estamos, ¿no? Del fútbol. Hay que hilar muy fino aquí. Que a un futbolista lo quieren colgar de una grúa, ¿eh? Como para coger onda. A un futbolista iraní. Sí. ¿Está ahí? Ya han ejecutado, sí. No te lo han ejecutado todavía, no lo han ejecutado. Al futbolista este no, pero a otros sí. No sí. Futbolistas, pero a otras personas sí. Han estado comentando que la FIFA ponga pie en pared y que anule la copa o la esto, y ahí no se ha hablado mucho, ¿eh? Lo hablamos en el cafelito del lunes, que cuando así que el muchacho los tiene negra con esa gente. Cuando los futbolistas poderoso caballero. Es que los futbolistas iraníes de la selección iraní en el primer partido del mundial hicieron una reivindicación a favor de los derechos de las mujeres iraníes, y bueno, y aquí decíamos en tono de broma, esto lo hacen porque no van a volver a pisar Irán, porque en el momento que pisen Irán, pues ya te lo tienen, pues para que tú veas lo valientes que son ese tipo de personas, porque eso sí que es valentía, sabiendo lo que les espera después, o la escaladora esta que subió sin velo, o las 40.000 que por culpa de un régimen de hecho desaparecía. Y tres periodistas que han fallecido en extrañas circunstancias. Sí, ay, que había que aclarar qué extrañas circunstancias son. Uno le ha dado un esto de corazón. Sí, un paro, sí, cardíaco, bueno. Ya está. Que el muchacho este, la acusación que le hacen es que no sé si es que estaba mal con Dios o que Dios no... Metieron a Dios, el pobre hombre este que no se mete con nadie. Pero el suyo, ¿no? Es que hay... No, es que... Hay que ir, en el mundo hay un sí, puñado de Dios. Dios a Yahvé, a Lala, a todo lo que sea. Pues mira... Pero que echan mano de ese hombre no tiene nada que ver y... Como no cortemos la conversación, yo voy a estar en el cielo porque mi jefe me va a coger. Venga. La Patricia, Fran, Pepe y Elena. Bueno, gracias. Nada, que nos portemos todos muy bien. Sí, pero la semana que viene volvemos antes de la fiesta. Y nosotros nos escuchamos mañana jueves. Un saludo y gracias.